Entradas en venta a través de Top Show, www.topshow.com.ar. Mastercard tarjeta preferida. Seguinos en personalfest.com.ar y entérate de las últimas novedades. Organiza Phoenix Entertainment Group. Personal, cada persona es un mundo. Mamá, tengo hambre. Cuando falta poco para la cena, todos en casa tienen hambre. Y la mejor forma de calmar el hambre es colocar agua caliente. Si pensaste en un jacuzzi burbujeante, te equivocaste. Estoy hablando de Norquick, que calma el hambre sin arruinar el apetito para la cena. Norquick, una buena opción entre comidas para toda tu familia. En minutos, Julieta sigue preparándose para Brasil. ICBC, sponsor oficial de la selección argentina. ICBC, el futuro nos inspira. Por entradas agotadas, John Mayer agrega una nueva función. 16 de septiembre, Estadio Luna Park. John Mayer presenta su último disco, Born and Raised, y todas sus grandes canciones. John Mayer en Argentina. Invitado especial, Philip Phillips. Entradas a la venta a través de www.ticketportal.com.ar y en el estadio. Pagando tu entrada con tarjeta Santander Río, obtenés hasta 3 cuotas sin interés. También podés canjear tu entrada desde 9.000 puntos Super Blue. John Mayer, 16 y 17 de septiembre, Estadio Luna Park. Costo financiero total 1.51%. Promoción válida desde el 2 del 7 hasta el 16 del 9 del 2013. Consulte bases y condiciones en tarjetasantanderrio.com.ar. Inca y Tres Jirafas Cine presentan A la Cantábrica, una película de Ezequiel Enríquez. Desde el jueves 15 de agosto en el espacio Inca Kilómetro Cero Cine Gomont. Pase por acá. ¿Le lleno el tanque de diésel? No, cargame súper. Diesel quiso decir, ¿no? No, nafta, súper, súper. Es una Hilux. Diesel. Diesel, nafta, diesel, nafta, diesel, nafta, no, diesel, maestro. Nafta. Hilux y SW4, ahora también disponibles con motor naftero. Vení al concesionario más cercano o entra en www.toyota.com.ar y entérate. Le lleno el tanque de nafta entonces. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando perfil metro. Acompáñenme a recorrer las cuestiones más sórdidas de este programa. Miedo. Poder. Calvicie. Estos son los nuevos asuntos internos de Metro y Medio. Expediente 213A. Sebastián Weinreich, Julieta Pink y los penales. ¿Qué pasa cuando Sebastián y yo hablamos de penales? No entendés. No hablamos de penales. Cuando sale el tema penales, Julieta se pone obtusa, se pone parca, se pone caprichosa. Julieta hoy odia los penales, pero ella siempre estuvo enamorada de Goicochea, el rey de los penales. Sabemos que si vamos a las manos, lo mato. En producción nos encerramos y ponemos la música fuerte para no escucharnos discutir. Pará de gritar, pará de preguntar, pará de preguntar, déjame tranquilo. A la Duc, por lo general termina en posición fetal, yo llorando. Martín cierra los ojos más. Venís apretando fiero con aspis de los nervios. Y Sosa y Rage, nada. Tomando marca de un tacho de basura. El equipo tiene que saber que papá y mamá se pelean. Y Seba cuando se enoja es terrible. Me hace acordar a lo peor de Mauro Viale, Sofovic, de Chiche Heblum cuando se enojan con el equipo. Bueno, Sebastián cuando se enoja se le hincha mucho una vena, que le va de una tetilla a la sien. Un ramillete de venas hinchadas en toda esa cabeza. Y se le marca mucho una vena que tiene arriba, que ahí parece un poco el oficial Morphy de Robocop. La vena de la cabeza se me hincha, más que en otros momentos. Me pongo colorado y hay algo que nadie sabe. Pero el pito se me va para el costado. Para mí el penal es cuestión de suerte. No. Yo le digo que es como jugar al truco con flor. ¿Eh? Te toca entrar el mismo palo, ¡ay, qué bueno! Vos no hiciste nada para tener flor. Y bueno, si la vida es pura suerte, quédate en tu cama y no hagas nada. Creo que te tiré definiciones grosas, ¿no? Si el partido terminó 2-2, terminó 2-2. Bancátela. Preguntémonos qué nos pasa como sociedad que no nos podemos bancar un 2-2. Me acuerdo que íbamos ganando 7-0 y nos dan un penal. Y todos dijeron como chiste, que lo patee Seba, que lo patee Seba. Eso me dio por las pelotas porque además los rivales decían, tómense el partido en serio. Si le pegaba una patada en la cara cuando esto empezó, no reemplazaba Innsbruck. La Biblia y el moretón iba a ser.

Fusión es conexión. Metro. Conexión. Fusión. Radio. Actualizate. Metro 95.1. Radio. Sonido urbano. Metro. Perfil desconectado. Espacio publicitario. Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. Imagínate jugar al polo, pero no sobre un caballo, sobre una bicicleta. Este deporte, el bicipolo, se juega en la Argentina. Hablamos con Francisco Eizayaga, que él es justamente uno de los practicantes de este noble deporte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos? ¿Con qué bicis juegan, Francisco? Con cualquier bicicleta que tenga al menos un freno. Para los que ya llevamos un poco más de tiempo, con bicicletas más específicas, un poquito más cortas. ¿Cómo es, a grandes rasgos, las reglas del bicipolo? Se juegan 3 contra 3, se pone la pelota en el medio, cada equipo de su arco, se edita 3-2-1 y se arranca dos jugadores en el juego, se acaba con los 12 minutos o 5 goles, lo que ocurra antes, y así una de las particularidades que tiene es que primero no puedes tocar el piso con los pies, y el otro es llevar la pelota con cualquier parte del taco, pero el gol debe ser hecho con un golpe con la punta. Nicolás Artusi, Lumina Auto. Musicaliza SRZ.com. Anuncia su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Metro 95.1. Sonido urbano. Y en esta esquina de San Juan de Puerto Rico, con un récord de 20 peleas ganadas y pantaloncillos rojos, rojo, como la copa que está en la puerta, vidrios polarizados, llantas de competición cromadas, la vi y caí noqueado. Cuando querés comprar un auto, solo pensás en eso. Chequea en mercadolibre.com y encontralo. Querés, chequea, comprá. Mercado Libre. A vos que fabricás materiales para la construcción, te proponemos construir un futuro mejor para tu pyme. Galicia Negocios y Pymes te acompaña y te ayuda, ofreciéndote siempre soluciones concretas y el mejor asesoramiento financiero. Conocé más en bancogalicia.com/negocios y pymes. Buenos negocios. Sacá tu tarjeta Cencosud y participá del sorteo por un viaje a Brasil para disfrutar en familia en 2014. Pedila en los stands de Ice o Jumbo solo con tu DNI. Tarjeta Cencosud, la tarjeta que te faltaba sacar. Más información en www.tarjetasencosud.com.ar. Promoción sin obligación de compra vigente del 25 de junio de 2013 al 30 de septiembre de 2013. Únicamente válida para personas mayores de 21 años residentes en la República Argentina que sean titulares de la tarjeta Cencosud o bien que obtengan dicha tarjeta antes del 30 de septiembre de 2013. La solicitud de la tarjeta no implica el otorgamiento. Su obtención está sujeta a aprobación crediticia. Premios: un voucher válido para un viaje a Brasil para 4 personas durante la realización del Mundial de Fútbol 2014. Consulta bases disponibles en los stands de tarjetas Cencosud ubicados en locales Easy Jumbo de Argentina y en www.tarjetasencosud.com.ar. Blenders, el whisky más elegido por los argentinos, y el Puma Goiti tienen algo para decirte. Tener tu cuchillo para el asado es bien de hombre. Haz una cosa, llévate un Blenders y gana un set de asado. Más premios para hombres en whiskyblenders.com.ar. Usa el código de la botella y participa. Hay un premio por hora. Blenders, la medida del hombre. Promoción sin obligación de compra en Argentina, excepto Salta y Mendoza, del 17 de junio al 17 de agosto de 2013. Consulte bases y condiciones en www.whiskyblenders.com.ar. Whisky Blenders, se da con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. En este Día del Niño, usa pilas Energizer en sus juguetes para que la diversión nunca termine. Energizer, esto sí es Positive Energy. En el mes del hogar, vení a Easy y disfruta de increíbles descuentos. Del 13 al 19 de agosto, feria de descuentos en cerámicos y porcelanatos. 10, 15, 20 y hasta 30%. Pagando con tarjetas en Cosud, 5% adicional y 15 cuotas sin interés en estos productos. Easy, 20 años con vos. Está al aire la receta de Julieta. Hola, bienvenidos una vez más a la receta de Julieta. Hoy les voy a enseñar a preparar una deliciosa sopa crema. Junten varias verduras y entréguenselas a un chef Nor. Listo, ya tenemos una sopa crema deliciosa. Sopas crema Nor. Las verduras se transformaron en sopas deliciosas. Nor, la vida con sabor es mucho mejor. Transformar momentos rutinarios en especiales es la experiencia que un gordo con chorizo maneja a la perfección. Todos los martes, Cerveza Imperial presenta Gordos con Chorizo en Metro y Medio. Porque para un momento especial, elegimos calidad y sabor. Elegimos Cerveza Imperial, Cerveza Especial Premium Argentina. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Hola, soy Débora Pérez Volpín, periodista y conductora del noticiero.